no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén ustedes muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y aquí estamos como cada martes y jueves haciéndoles compañía después de la doctora Elba Garber. Y si en este momento del programa querés recibir un ángel y un mensaje, nos tenés que llamar al 4-789-9014. 4-789-9014. Y si querés llamarnos en alguna otra oportunidad para conseguir los libros, para anotarte para el taller que vamos a dar el sábado 13 de abril, que después te voy a contar un poquito más, o para lo que necesites, agendate 4-789-9014. Mi email es cristinadelsolar@fibertel.com.ar y la página www.cristinadelsolar.com.ar. También estamos en Facebook como Cristina del Solar o como Luz de Ángeles. Y bueno, vamos al ángel para el día de hoy. Viene a nosotros el ángel de la comunicación. Él está presente en todo acto de comunicación, en toda palabra escrita y hablada. Él estará presente si lo invocamos cada vez que tengamos que expresarnos en un examen, en una conversación, en cada momento que necesitemos comunicarnos. Tiene el poder de facilitar las palabras indicadas en el momento preciso, aclarar las ideas en nuestra mente y permitirnos una armonía interior que pone en orden nuestra dicción o escritura. Este ángel nos trae la oportunidad de reparar los desencuentros que hayamos generado al no poder expresarnos correctamente. Las palabras pueden ser tan hirientes y destructivas como armas, tan suaves y sanadoras como bálsamo, para que siempre sean armónicas, equilibradas y beneficiosas, podemos decir. Ángel de la comunicación, te pido que me asistas para lograr una perfecta comunicación con o en, y ahí mencionamos a la persona o a la circunstancia, y que permanezcas presente en mi vida. Gracias, ángel, mis palabras son tu reflejo. Las palabras fluirán sin lugar a duda. Encontraremos la frase justa. Nos comunicaremos con las palabras justas para expresarnos del modo adecuado. Que cada palabra nos acerque más hacia nuestra verdadera misión en la vida. Y ahora le vamos a pedir a este ángel que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. Lo que pediste en oración viene en camino. Sigue, no te detengas, lo estás logrando. Y realmente este ángel de la comunicación hoy viene especialmente para ayudarnos a recuperar el diálogo, a recuperar la conexión de las palabras, que nuestras palabras sean sanadoras, que nuestros pensamientos, porque allí se originan nuestras palabras, nuestros pensamientos, y nuestras palabras afirmen todo el tiempo en esta semana tan especial de Pascuas que estamos viviendo, que afirmen nuestros pensamientos con paz, con serenidad, con sabiduría, con alegría, con bienestar, con optimismo, y que empecemos a dejar de lado todas las palabras que son negativas, dolorosas, esas palabras que nos brotan negativamente, que esas palabras que nos hacen pensar y creer todo el tiempo en que está todo mal, en que hacemos las cosas mal, en que no se puede, en que nada se puede recuperar, en que está todo perdido. Y así miles, miles de palabras que son agresivas, que agreden nuestra cabeza, que agreden nuestro corazón, que agreden nuestros pensamientos, que agreden nuestras actitudes. Y viene bien que les recuerde una vez más, debe ser miles de veces que les mencioné estas palabras de Gandhi que me impactaron tanto toda la vida. Él decía, cuida tus pensamientos porque se volverán palabras, cuida tus palabras porque se volverán tus actos y cuida tus actos porque se volverán tu destino. Esas palabras de Gandhi son reales y tan ciertas y tan sabias que cada día tenemos que recordar y escucharnos, no solamente poner el oído y escuchar a otros, porque está faltando el diálogo, pero está faltando también la escucha, ¿eh? No escuchamos. Estamos tan apurados que hacemos que escuchamos. Ni siquiera oímos, pero bueno, pareciera que sí, pero no procesamos lo que estamos escuchando. Eso es el apuro, eso es el estrés, eso es que estamos siempre con poco tiempo. ¿Poco tiempo para qué? ¿Poco tiempo para llegar a dónde? ¿Poco tiempo para realizar qué? Porque es tan necesario correr y correr y correr. Tenemos tanto para hacer. ¿Qué pasa si hoy no haces tu rutina? ¿Qué pasa si hoy te dedicas a pensar, a leer? Si hoy haces un cambio, ¿qué pasa? Te vas a poder comunicar mejor con el mundo. Vas a poder escuchar una conversación. Vas a poder escuchar palabras que te hagan bien. La comunicación es lo que nos está faltando a todos, a las familias, fundamentalmente a la familia. Vos ves, salís a algún lado y ves a todos los chicos y chicas y jóvenes y ahora los grandes también con el teléfono en la mano, mirando los mensajitos, contestando los mensajitos de texto. O sea que en la era de la tecnología, en la era de la comunicación, estamos cada vez más incomunicados. Falta que le mandemos un mensaje de texto a nuestros hijos para decirles vení a la mesa. Falta que mandemos un mensaje de texto para decirles te quiero. Quiere decir que no tuviste el tiempo de decírselo personalmente a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos. Y es cierto que la exigencia, que todos los días estamos con muchas cosas para hacer, que quienes están metidos a full con su misión se les pasa el día volando y el tiempo corre. Pero la comunicación es el alimento. ¿Cómo te alimentas? ¿Cómo te nutrís del amor? Conectándote, comunicándote, dándote ese espacio maravilloso de vivir cada instante con alegría, con tiempo, darle tiempo al tiempo. Yo me río, siempre había un chiste que hacía mi papá cuando éramos chiquitas, que decía, bueno, me voy a dormir rápido porque estoy apurado. Y daba la sensación como que verdaderamente él dormía rápido. No dormís rápido, dormís el tiempo que tenés que dormir. Habla despacio, come despacio, comunicate despacio. Comunicate. Una de las cosas que más escuché estos días, porque presté mucha atención a todos los medios, con mucha alegría por la llegada de Francisco, que es una revolución para todos, para los católicos, para los no católicos, escuché esto de que él habla pausado, que él habla lento y tranquilo. Por eso llega el mensaje, no está apurado. Y dice, sus discursos son breves, no tiene discursos enormes y largos, son breves, pero pausados. Y a veces decir poco pero bien hace mucho mejor que decir mucho sin contenido. Entonces empecemos hoy, que descendió sobre nosotros el ángel de la comunicación, a cuidar nuestros pensamientos para poder comunicarnos sana y sabiamente, a tener pensamientos sanadores. Y vos me podés decir, ¿cómo se hace? Si yo estoy todo el día escuchando cosas negativas, desde adentro, escuchá tu voz interior, conectate con tu ángel de la guarda y pedile que te haga decir palabras sanadoras y convencerte de ellas, tener pensamientos y palabras sanadores. Y tener pensamientos y palabras sanadores no es decir todo el tiempo, todo va a estar bien, todo va a estar bien como una máquina. Es decir, Dios está aquí. Yo tengo mis ángeles que me van a ayudar en cada situación de mi vida. Voy a poder seguir adelante. Nosotros repetimos permanentemente, yo lo escucho todo el tiempo, no puedo más. No voy a poder seguir adelante. Está todo mal. Son frases que las vamos metiendo como latiguillos en nuestra conversación. Sí, la verdad que estoy harto de esto. En vez de estar hablando o pensando o trabajando, comunicando mi deseo de cambio. Si estoy harto de esto, hay que hacer un cambio. Y si creo que no lo puedo hacer, tengo que rezar para que Dios me mande un milagro. Tengo que pedirle al ángel de los milagros, tengo que pedirle al ángel de la claridad, tengo que pedirle al ángel de la sabiduría, tengo que pedirle al ángel de la templanza. Si yo empiezo a tener palabras rodeadas de pensamiento angélico, voy a ser una persona distinta. No sé si más positiva. Al principio por ahí vas a ser más tranquila y después te vas a convertir en una persona más positiva. Cuando logres tener pensamientos positivos, no el pensamiento mágico, ese pensamiento no sirve. El pensamiento mágico no sirve. Todo lo mágico se evanece, se deshace. Lo sanador, lo milagroso, eso es lo que permanece. Y la fe, la oración, la conexión con los ángeles, es un pensamiento sanador. Nosotros el 13 de abril, el sábado 13 de abril a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano, nos vamos a encontrar en un taller donde vamos a hablar de ángeles, como en todos mis talleres, donde vamos a recuperar esa conexión maravillosa con el poder de la palabra, con el poder de la oración, con el poder del decreto y la sanación física, mental y espiritual que nos trae el pensamiento sanador. Vamos a poder conectarnos con los ángeles una vez más, como vengo haciendo desde hace 16 años, cada sábado. Bueno, ahora el sábado 13 de abril a las 4 de la tarde. Para anotarte tenés que llamarnos al 4789-9014. 4789-9014. Allí podés anotarte, allí podés averiguar sobre los horarios, sobre todo lo que tengas que averiguar. Agendátelo, ese es el teléfono de la producción de este programa. Y también tenés email por si querés pedir oración, por si querés pedir un ángel y un mensaje. Puedes entrar en la página en www.cristinadelsolar.com.ar. Ahí hay oraciones, allí hay ángeles, allí hay mensajes. Y si hay algún inconveniente con la página, me escriben porque todo se puede resolver. Les decía entonces que el poder de la comunicación, este ángel de la comunicación que vino a vernos y que vino a conectarse con nosotros, tiene el poder maravilloso de cambiarnos las actitudes cotidianas. Cuando vos te comunicas bien, cuando vos estás pensando bien, cuando vos estás sintiendo bien, estás generando a tu alrededor una energía distinta. Cuando vos estás comunicándote o no comunicando, en realidad uno se comunica mal, pero por lo menos es una forma de comunicación. Yo digo cuando no te comunicas, cuando estás pensando todo el tiempo en que no te escuchan, en que no importa lo que vos digas. Es cierto, hay gente a la que no le importa lo que vos digas, pero hay gente a la que sí. Entonces empezar a tratar de hablar con las palabras claras, con las palabras precisas. Y antes de una reunión, por ejemplo, es tan simple como esto. Tenés una reunión con una persona que te desagrada, que te conflictúa, que sus palabras te preocupan, que su actitud te hace daño. Antes le pedís al ángel de la comunicación, así, simplemente, ángel de la comunicación, ayúdame a superar la entrevista o la charla con esta persona. Miren, el encuentro con los ángeles es tan simple y tan sencillo como esto que les estoy diciendo. No hay vueltas, no hay que vestirse de una manera diferente, pararse de una manera diferente, actuar de una manera diferente. Tenés que ser vos mismo. En este momento, aquí, ahora, necesitas comunicarte, pedile al ángel de la comunicación. También a veces hay gente que dice, no me puedo comunicar, llamo, pedile al ángel de la comunicación que te facilite ese instante y ese momento, ¿no? Siempre hay maneras de resolver las cosas que te alejan. Siempre hay acercamientos posibles. Siempre. Y siempre tus palabras. Hay gente que parece que no te escucha, pero después de un tiempo, después de una situación determinada, te das cuenta que sí, tus palabras fueron escuchadas. Entonces, que este ángel de la comunicación te permita a vos comunicarte con todos los seres que te rodean, pero también que abra el camino para que se comuniquen con vos. Este ida y vuelta cambia, ¿no? El tener la certeza de que uno está asistido por los ángeles hace que uno pueda cambiar mañana, pasado, hoy, dentro de un rato, en cualquier instante, vas tranquilo por la vida, porque sabes que tenés la seguridad de que vas a decir y hacer las cosas buenas, las cosas que corresponden, ¿no? Lo que tenés que hacer. Muchas veces creemos que no podemos hablar porque estamos trabados en nuestro pensamiento. Claro que sí, pero el ángel de la comunicación destraba tu pensamiento. El ángel de la comunicación hace que tu actitud sea sanadora, tranquila, perseverante. Vas a poder hablar y recibir para... A veces dicen, no, pero yo hablo y recibo, a cambio de ello, recibo malas palabras o palabras dolorosas. No, que no lleguen. ¿Se acuerdan del cuento tan simpático que hablaba de este samurái que decía... enseñaba a sus alumnos el arte del samurái y el arte del pensamiento, y de golpe aparece un joven que a cada samurái con el que se había enfrentado en la vida, cada uno de ellos lo viene a provocar, lo viene a incitar a un duelo. Y entonces, claro, él acepta. Y se juntan en una plaza todos los alumnos de este maestro, más toda la gente que estaba alrededor. Y el maestro sabía que el ataque de este muchacho era tremendo. Él atacaba, el que atacaba primero era el que perdía. Y entonces lo insulta, lo empieza a atacar con palabras groseras, agresivas, insultantes, dolorosas. Y él permanecía inmutable. Y el otro seguía, y seguía insultándolo, y seguía molestándolo, y seguía diciendo cosas dolorosas y terribles, y él seguía inmutable. Hasta que, pasado un tiempo, este muchacho se cansó, se pegó media vuelta y se fue. Entonces todos los alumnos se acercaron y dijeron, pero maestro, ¿cómo no reaccionaste? Maestro, ¿cómo dejaste que te insultara así? ¿Por qué no lo atacaste? ¿Por qué no actuaste? Y él le contestó, porque todas sus palabras, todos sus regalos, no los recibí. ¿Qué sucede cuando alguien te hace un regalo que vos no lo recibís? Queda en manos del otro. Si yo no acepto sus insultos, si yo no acepto sus malas palabras, no hacen mella en mí. Bueno, ese aprendizaje es el que tenés que hacer. Cuando yo hablo de la comunicación, hablo de la tuya y hablo de cómo recibís la de los demás. Y el ángel de la comunicación te puede ayudar a que no tomes la comunicación de los demás como en palabras negativas, palabras dolorosas. Déjalas, es su manera de hablar, es su enfermedad, es su tristeza, es su dolor, son sus regalos negativos. No los aceptes, no los aceptes, no es tu problema. Sí hay que saber escuchar y lo que está mal en uno, cambiarlo. Para eso te va a ayudar el ángel de la comunicación, para que escuches. A pesar del odio y a pesar de las broncas, que escuches las palabras sanadoras. Y sanar es cambiar. Quiere decir que lo que está mal en vos, lo vas a poder cambiar. Lo vas a necesitar y poder cambiar. Y lo que está bien, lo vas a mantener intacto. Porque el ángel de la comunicación hace que entiendas y comprendas el verdadero sentido de cada palabra. Este ejemplo de este samurái te tiene que servir para que te des cuenta que no tenés que recibir todo lo que viene de afuera, solo lo que sea sanador. Acordate de esto y cuando estés en el momento difícil, cuando estés en un momento donde te digan cosas que no te gustan, o cosas dolorosas, o cosas que te enferman, o cosas que te hacen mal, pon el ángel de la comunicación por delante. Simplemente, nada más

verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Les mando un beso enorme, espero que esta Semana Santa sea una semana de encuentro. Aprovechemos que tenemos señales nuevas, que tenemos alegría nueva, luz nueva, esperanza nueva. Comulguen, vayan, confiesen, comulguen. Es la Semana Santa, es tiempo de cambio. Háganlo desde adentro, siéntanse conectados. Háganme caso, no importa si no te gusta el cura de esa parroquia, andate a la otra. Siempre hay curas que tienen que ver con, miren cómo estamos descubriendo a nuestro Papa. Era un cura de misa diaria, de capilla diaria. Vayan, busquen, hay, y se van a convertir en esto, porque este es el mensaje que baja de arriba. Les mando un beso enorme, nos encontramos el próximo jueves aquí en AM 830, después de la doctora Elba Garber. Mi nombre es Cristina del Solar y mi teléfono es 4789-9014. Acuérdense que 13 tenemos un encuentro hermoso de mucha alegría con todos los que nos vemos siempre y la gente nueva que se quiera ir. Chao, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. El poder solo está y esa luz.